Son las 11 y 21 minutos, seguimos nosotros en la sintonía de la mañana. Vamos a continuación a quedarnos con un nuevo encuentro de actualidad local. Escuchamos, pues hace tan solo unos minutos, al responsable de turismo que hacía referencia pues a la apertura al público para con un horario de visita establecido para conocer la ermita del San Antonio. Y además también conocíamos todo ese proyecto dentro del marco turístico de promoción que se está realizando con ese audiovisual sobre precisamente uno de nuestros principales iconos, símbolo de identidad de nuestra localidad, como es el San Antonio, y su reloj, ese audiovisual que se está trabajando y que se va a presentar pues precisamente en el día de hoy, al mediodía, a través de redes sociales, se va a poder ver y se va a poder conocer ese producto, ¿no?, dentro de lo que es el marco de la promoción turística. Y aprovechando este asunto, pues nosotros vamos a acercarnos hasta la ermita del San Antonio. Lo vamos a hacer no para hablar del templo religioso, ni de visita, ni de turismo, sino para hablar de la agrupación parroquial de San Antonio y del trabajo que, suele desarrollar por estas fechas. Un trabajo que ha quedado, pues, totalmente cancelado, ¿no? Manolo Gómez, presidente de la agrupación parroquial de San Antonio, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues Manolo, un trabajo que ha quedado totalmente interrumpido y cancelado, casi que podríamos decir, ¿no? Porque son diferentes las iniciativas que con motivo de las fiestas navideñas vosotros desde la agrupación parroquial poníais en marcha y, bueno, pues lamentablemente este año no ha podido ser, ¿no? Y no creo que vaya a poder ser, ¿verdad? Vamos a comenzar, si te parece, Manolo, con el Belén. Ya saben todos los ubriqueños que por esta fecha los templos religiosos en nuestro municipio pues exponen sus belenes para la visita de escolares que suele desarrollarse, visita además también de los ciudadanos en general, y desde la agrupación del San Antonio siempre se trabajaba también en ese Belén que se ubicaba en la ermita. Esto ahora no va a ser posible por las cuestiones de limitación de aforo, ¿no? Y por la situación en la que nos encontramos. Pues sí, ese es el principal motivo que se ha dejado este año por hacer el Belén. Porque se hace cuenta de que el templo de San Antonio es de los más chicos que hay aquí en el pueblo, y lo que es el Belén se come casi más de una cuarta parte de lo que es el templo. Entonces todavía se siguen dando misas aquí, y el motivo es ese, que si hacemos el Belén, ¿quién no iba a poder entrar? Casi nadie hace las misas. Uh-huh. Ese es el principal motivo de no hacerlo este año, por los aforos más que nada. Claro. Porque el aforo máximo en la actualidad, en la situación en la que nos encontramos, Manolo, ¿tú sabes cuál es? Y yo más o menos en el templo caben sobre, que son 60, por ahí, 60 o 70 personas. Uh-huh. Ahora, le quita una cuarta parte y al final, ¿cuántos se quedan? Casi ni las que vienen a Rosario los lunes. Uh-huh. Y claro, pues eso limita muchísimo el margen de maniobra, ¿no? Claro, también, ya ves, nosotros teníamos límite también hasta el cura párroco dijo que nos iban a hacer misa de difunto en San Antonio en este tema de la pandemia, por ese tema. Porque en la misa de difunto venía mucha gente y en San Antonio no se cabía. Se hacen recordatorio a difunto y eso sí, pero lo que es misa reciente de difunto no se hacen ahora mismo en San Antonio por ese motivo, porque viene gente... Tiene mucha gente y San Antonio muy chico. Claro, y es imposible, ¿no?, con la normativa, con lo que se dice en torno a los aforos y con, pues el espacio, ¿no?, que ocuparía el Belén, pues sería imposible poder realizar esa actividad. Exactamente. Uh-huh. Pues con mucho pesar y mucha pena, pero vamos, esperemos que otro año ya se pueda poner mejor y más tranquilo, de que salgamos ya de esta pandemia, ¿no?, como quien dice, ¿no? Claro. Lo cierto es que la agrupación parroquial de San Antonio se ha visto totalmente mermada, ¿no?, en cuanto a las actividades. Ya estábamos saliendo del confinamiento y entrando en la desescalada, y evidentemente no se podía llevar a cabo la salida procesional de San Antonio de Padua, ¿verdad? Eso quedó ahí. No se pudo hacer nada. Lo único que pudimos hacer fue sacar el Santo Cristo en el Calvario, que fue, lo sacamos nosotros en Vía Crucis y ya cerraron a la siguiente semana. Fuimos los únicos que pudimos sacar un paso el año pasado a la calle. Uh-huh. Claro, eso fue antes de que se... A la semana siguiente, porque ya vamos cerrando. Eso de y que se... vamos, salió el Cristo y fue a nada, salió un viernes y nos cerraron ni que fue el martes, no un martes, ni que fue el martes que no cerraron. Claro. Y bueno, se quedó ahí, por tanto, por ejemplo, esa salida procesional de San Antonio con motivo de su celebración el 13 de junio, y se ha quedado también, por ejemplo, la tradicional chocolata que se podía haber sido esta semana, lo mejor. Exactamente. Si no fuera pasado nada, hubiera sido esta semana o la que viene, siempre y cuando no nos fuéramos pisados con el Belén viviente. Claro. Pero eso se ha quedado todo ya en nada, vamos. ¿Se han buscado alternativas? Porque claro, la chocolatá con esa zambomba navideña servía para recaudar fondos, además era uno de los actos principales, imagino, ¿no?, que tenéis vosotros desde la agrupación. Los más fuertes que entraban a San Antonio sí era uno, ¿eh? Uh-huh. Y bueno, pues ha quedado ahí en suspenso, no se va a poder llevar a cabo. ¿Hay alguna alternativa que estéis barajando? Había, ¿no? Teníamos pensado de haber hecho algo, de por ahí a lo mejor ponerlo en el patio de San Antonio, nosotros por dentro, la gente por fuera en la calle. Pero no, pero ya después hemos estado pensando más detenidamente, y eso pasa cuando venga mucha gente, la unión después no cumple las normas de seguridad entre ellos, y va a ser peor. Y al final se metaba con la policía por medio, y esto va a ser al final peor. Y al final hemos decidido, como hay tantas trabas y tantas cosas, para hacer tantas cosas, que tener mucho cuidado y tener mucha delicadeza, a no poderte equivocar, y al final hemos decidido de no hacer nada. Claro. Ya otro año lo haremos, si Dios quiere, con más tranquilidad y como se merece el pueblo. Y bueno, pues de cara al futuro, esperar, ¿no? ¿No os planteáis siquiera cualquier otra iniciativa para sustituir, digo, la chocolata? No, ahora mismo lo que es sustituir, nada, lo que tenemos pensado es ahora, cuando, si ahora de lo que ha dicho el concejal, de haber templo o lo que sea, pues lo mismo se va a poner allí para recoger para Cáritas, se pondrá una hucha, se pondrá cuatro codarín para que la gente colabore a modo personal en lo que pueda, en los límites de lo que pueda, para contribuir con Cáritas. Otra cosa más no le veo yo, no le veo de otra salida de este punto, vamos. Desde la agrupación parroquial de San Antonio, que bueno, pues os ocupáis también, ¿no?, lo que es la ermita del San Antonio, ¿no? Igual que, por ejemplo, pues es en el Nazareno, es el templo del Jesús, el convento para los remedios, pues en el caso vuestro de San Antonio, la agrupación parroquial también, ¿no?, es esa sede canónica donde estáis vosotros situados, y donde, bueno, pues os ocupáis además también de que esté en condiciones, ¿no?, el templo y todo lo que concierne a ese espacio. Mirador de San Antonio, que se va a poder visitar también ya en ese nuevo horario, a través de esa cuestión, ¿no?, ese convenio que comentábamos hace tan solo unos minutos con el responsable de turismo, y bueno, la agrupación parroquial de San Antonio, que seguirá también trabajando de cara al futuro, ¿no?, para poder desarrollar todas las iniciativas y actividades que solemos dar a conocer nosotros, ¿verdad? Sí, lo único que queremos es salir de todo esto, y ya volverán otra vez las mismas cosas a su causa, que siempre han hecho. Este año lo de la alfombra de Sá y la chocolatada, el ensayo solidario, hay muchas cosas que no se han hecho, vamos, que van a seguir haciendo, que si Dios quiere, pues seguirán haciendo otros años. Este año ha sido así, y estamos todavía dudando si va a haber Semana Santa o no va a haber Semana Santa, que también lo tenemos en el aire. Eso, de momento nos vamos a quedar con la mente fija, ¿no?, en las fiestas navideñas, con el punto de mira en las celebraciones navideñas, que es lo primero que tenemos, y luego ya Semana Santa, ¿no?, ya vamos viendo a ver qué puede ocurrir, pero eso lo miramos nosotros ahora, ¿no?, pero las hermandades, claro. las hermandades ya se están empezando a decidir de Semana Santa. Nosotros, darse cuenta que nosotros andamos 3 o 4 meses siempre por delante de los actos. Claro. Que no es dentro de un mes, sino otro, 3 o 4 meses antes de que este acto tiene que ir planteándose. Por eso te comentaba de la Semana Santa, precisamente porque ya estamos reuniéndonos para ese tema, para que se va a pasar Semana Santa. Y sé que la cosa está complicada también, ¿no? Evidentemente. Por eso es. Y con los cambios constantes que tenemos de restricciones, que además atienden a situaciones de salud, ¿no?, pura y dura. Si tenemos una tercera ola, de contagios, pues evidentemente llegarán las restricciones de nuevo y evidentemente pues nos va a coger la Semana Santa. O sea que eso, habrá... hay que respetar que la salud es lo primero y a los pasos no le va a pasar nada porque se queden otro año en casa, no le va a pasar absolutamente nada. Claro. Se le darán sus cultos como es normal en la iglesia, se darán sus cultos, lo único que no va a pasar es que el paso no va a salir a la calle, pero la fe sigue ahí y ahí no va a pasar ni al paso ni mucho menos. Que la gente no se vuelva arriba ni con, porque uno escucha muchas cosas, muchas tonterías que no van a hacer, ¿me entiendes? Claro. Y no pasa nada porque los pasos se queden en la casa otra vez. Porque las imágenes están en la iglesia, el que tiene mucha fe, va a la iglesia, le hace su culto, le reza lo que quiera y ya está. La única diferencia que va a pagar que no van a salir a la calle, nada más. Los demás, los cultos y todo van a seguir igual. Claro, su trigo, su novena, su otro, todo. Lo mismo con las celebraciones navideñas en realidad, ¿no? La Navidad sigue siendo la misma, la única diferencia es que no va a poder ver tantos eventos de reuniones sociales como teníamos otros años, ¿no? Pero la Navidad sigue estando ahí. Exactamente, cada persona, lo lógico, vamos, es que tenga su poquito Belén en su casa, tenga su árbol de Navidad, tenga todas sus cosas y la Navidad sigue. Lo único que hemos restringido algunas cosillas, pero la fe navideña y todo esto debe de seguir, porque entonces claro, no le vamos a quitar la ilusión a los chiquillos y a nosotros mismos, ¿no? Claro, claro. Bueno, pues en principio la ermita del San Antonio sí que no va a poder contar este año con ese Belén por las cuestiones de aforo. Tampoco ha podido ya desarrollar, ¿no?, lo que hubiera sido esa chocolatada, que por cierto, ¿qué edición, no? Hubiera sido, no sé si era la séptima aproximadamente. Ahora mismo no tengo, pero puede ser capaz que sea la séptima, sí, por ahí capaz que llevas tu razón. Bueno, pues sí que... capaz que sea la séptima, porque sí, porque nos recibimos unas cuantas aquí en San Antonio también antes de bajar de abajo, yo creo que han quedado tres, y por ahí tiene que ser la séptima, por ahí, ¿no? Bueno, pues esa zambomba navideña, esa chocolatada, no se va a poder celebrar este año, pero de cara al futuro ya se planifican próximas acciones, ¿verdad? Desde la agrupación parroquial de San Antonio. Sí, yo quiero, claro, ya para el año que viene, para septiembre por ahí, ya estamos preparando ese tema, lo de la zambomba. Sobre septiembre por ahí se viene decidiendo eso. Y esperemos que este año pues sí podamos contar en fiestas. Yo creo que si ponen la vacuna y la cosa, si Dios quiere que vaya bien y todo eso, yo creo que hasta septiembre tenemos hay mucha distancia, ¿no? Bueno, si tenemos alfombra de sal, yo creo que podremos tener también chocolatada, ¿no? Todo esto, a ver. Exactamente, si tenemos alfombra de sal, también es porque tenemos la patrona en la calle, entonces también mucha ventaja, ¿no? Bueno, pues habrá que esperar a ver cómo evoluciona la cosa y de momento, bueno, pues como decíamos, se sigue trabajando, ¿no? También desde la agrupación parroquial de San Antonio que, bueno, pues al margen de todos estos eventos que son un poco los más públicos, que de cara a la gente que muestran, ¿no?, lo que es el trabajo de la agrupación, vosotros también, pues con lo que es, bueno, la actividad habitual, ¿no?, de una agrupación parroquial, el trabajo que se realiza en el ámbito de la iglesia, el trabajo con las bolsas de caridad, aspectos estos muchos que son internos, que no se conocen, pero que también forman parte de lo que es el día a día, ¿no?, de una hermandad. Y sí, la hermandad tiene que estar colaborando con todo ese tema, de tanto de Cáritas, de obras sociales, de los cultos en el templo, de todas esas cosas, tiene que estar la hermandad, no solamente San Antonio, sino todas las hermandades están obligadas a eso. Claro. Bueno, pues Manolo, ¿qué más nos queda por decir? Queríamos acercarnos también hasta la agrupación parroquial de San Antonio de Padua para conocer pues toda esa perspectiva. ¿Qué nos queda por decir? Pues nada, lo que desde mi punto de vista es de que cada uno respetemos nuestras normas en estas Navidades, que lo hagamos lo mejor que podamos, porque claro, hay que tener mucho cuidado con el virus este y con lo demás, eso, que lo pase la gente lo mejor posible, pero siempre, siempre guardando sus normas como nos están marcando, porque es la única ventaja que podemos tener para salir de este virus, no solamente la vacuna, sino que cada uno debemos de poner de nuestra parte. ¿Qué te voy a decir más? Desde luego, ser responsables, ¿no?, y intentar hacer las cosas bien, porque, bueno, pues nunca mejor dicho, nos va la vida en ello. Porque en verdad lo que no podemos parar el virus somos nosotros mismos. Nosotros mismos, cumpliendo nuestras normas, somos los que yo creo que podemos parar el virus. No creo que sea otra cosa. Claro que sí. Pues Manolo Gómez, desde la Agrupación Parroquial de San Antonio, gracias por estar con nosotros. A ustedes siempre. Gracias, buenos días.